Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de mayo. El presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que anuncia que la Junta de Andalucía va a destinar 150.000 euros para realizar trabajos de mejora en el Colegio Fernando Gavilán. La actuación va a consistir en la sustitución del tablero de fibrocemento bajo tejas de la cubierta del edificio de este centro educativo ubriqueño. La actuación se va a llevar a cabo en periodo no lectivo durante el próximo verano. Queríamos comentar siempre cuestiones importantes que en esta semana hemos estado conversando con la delegada del Gobierno, Ana Mestre, sobre temas diferentes e importantes para Ubrique, que el Grupo Popular Municipal, pues, sin duda, sigue trabajando pues directamente con la Junta de Andalucía y concretamente con nuestra delegada del Gobierno, Ana Mestre. En estos días, como digo, pues estábamos hablando con ella y nos comentaba de siguientes inversiones que se van a realizar en el pueblo de Ubrique en el tema de educación. En la Junta de Andalucía, pues sin duda tiene un programa de inversiones para el tema de los colegios, y también, pues como digo, nos dio la gran noticia que en el Fernando Gavilán la Junta de Andalucía vuelve a invertir 150.000 euros sobre el proyecto de sustitución de tableros de fibrocemento bajo teja. Sin duda es una buena inversión. También estos meses atrás ha habido diferentes inversiones en colegios, en concreto también en el Fernando Gavilán, con el tema de la mejora de las lamas y ventanas, y no, sin duda es una buena noticia que la Junta de Andalucía pues sigue invirtiendo en el tema de educación, que es vital, y todo lo que sea inversiones para Ubrique por parte de la Junta de Andalucía pues lo agradecemos, y sin duda también para que ese centro pues esté en mejores condiciones. Seguimos trabajando con nuestra delegada del Gobierno en otras infraestructuras que en estos días y en estos meses pues vamos a ir comunicando. Cambiamos de tema. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de abril presenta una bajada del 3,24% con 81 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos hechos público por la subdelegación del Gobierno. El total de desempleados se sitúa en 2.418 personas, de las que 32 están inscritas en el sector de la agricultura, 1.060 son parados del sector de la industria, 88 pertenecen al sector de la construcción, 1.104 al sector servicios, mientras que 134 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 954 hombres y 1.464 mujeres. También en esta edición de noticias les informamos que la Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique y la curación de 117 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 283 casos por cada 100.000 habitantes, con 47 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 14 corresponden a la última semana. Ubrique no tenía una tasa tan baja desde el pasado 24 de marzo. Por otro lado, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui comparte estos días con la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara su satisfacción tras conocer que el Ministerio de Cooperación ha iniciado la distribución de las cajas y equipajes enviados a los niños y niñas que no pudieron venir el pasado verano hasta España a través del programa Vacaciones en Paz. El equipaje contiene material escolar, alimentos no perecederos y productos sanitarios para la prevención de la COVID-19, así como obsequios emitidos por las familias de acogida. Tres plataformas han viajado desde Andalucía para hacer realidad este proyecto, lo que ha hecho posible la distribución por cada una de las wilayas. Y por otro lado, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura ha decorado dicha plaza de forma simbólica para celebrar la crujía de gamones y también para ir recuperando la convivencia vecinal. Un grupo reducido de voluntarios ha procedido a decorar especialmente la cruz de la plaza para dar alegría al barrio en estos días. Y nosotros el año pasado también la decoramos. Yo recuerdo que se pidió permiso a la policía, fue una sola persona, eso el año pasado, que estábamos día antes de que pudiéramos ya salir un poco. Y se decoró. Se decoró, pero solamente la cruz con las flores y el sudario.

Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana jueves, día 6, tendrá lugar en el Colegio Víctor de la Serna, dentro del tradicional circuito literario infantil y juvenil, la visita del autor Pepe Maestro. La iniciativa llega hasta nuestra localidad a través del Centro Andaluz de las Letras. Y para finalizar, destacamos la labor de investigación que la ubriqueña Ángela Perales Pérez está llevando a cabo en la Universidad de Cádiz a través del proyecto Recover, de recuperación y valorización de nutrientes excedentes de la acuicultura intensiva marina mediante biotecnología de microalgas. Es un sector que se dedica al cultivo de peces, moluscos, plantas acuáticas, por ejemplo, algas. Y yo he realizado en mi trabajo final de máster, que he hecho el máster de gestión integral de agua en la Universidad de Cádiz, he realizado la primera fase de un proyecto que se ha llevado a cabo en una instalación que se dedica al cultivo de peces, en concreto de lenguado, y tiene implantado un sistema de recirculación acuícola que se basa en recircular entre el 90-99% del agua que se emplea para el cultivo de estos peces. ¿Qué ocurre? Que ese agua, pues hay que tratarla, no se puede verter en estas condiciones al medio porque tiene un alto contenido de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Que si se vertiera de esa manera, pues causaría que el agua se pusiera verde debido a una abundancia en el crecimiento de las algas. Entonces, en el proyecto lo que se hace es que hemos comprobado que utilizando biotecnología de microalgas, pues estas algas son capaces de captar esos nutrientes que tiene el agua. Por un lado tendríamos el agua ya depurada, que se puede verter al medio sin ningún problema, o se puede recircular de nuevo al sistema. Y por otro lado, como estas algas son ricas en esos nutrientes, pues vamos a llevar a cabo en la siguiente fase del proyecto, vamos a analizar su composición química para ver su utilidad como biofertilizante de la agricultura. Sí, lo suyo sería eso, no generar ningún residuo, ya que, por ejemplo, las depuradoras, en todo el tipo de empresas que generen residuos, pues esos residuos generan un coste en su retirada a las empresas. Entonces lo suyo sería que estos recursos que tenemos en este agua, pues emplearlos para otras cosas, ya sea como para la producción de biogás, biofertilizantes, bioplásticos. Esta línea de investigación ya ha hecho algunas investigaciones con agua residual urbana y obtuvo muy buenos resultados. Y ahora mismo pues se está apostando por hacer investigaciones, por ejemplo, en empresas que se dediquen a la acuicultura, al sector vinícola, que se dedica a la producción de vinagre, de vino, para ver si esta tecnología pues también se puede emplear para otro tipo de aguas residuales. Ahora, dentro del proyecto hay una segunda fase, que como hemos visto que se han obtenido buenos resultados a escala de laboratorio, pues ya se va a empezar a operar en la planta utilizando estas microalgas para ver si estos resultados se vuelven a repetir ya a escala piloto, que por ahora, pues bueno, tiene pinta de que va a ser así. Finaliza en 2022, así que todavía tenemos mucho trabajo por delante. Por ejemplo, aquí cerquita, en Chiclana, tenemos ya una depuradora que funciona con la tecnología de microalgas, y actualmente hay otra en Mérida que también se está construyendo y también va a estar basada en las microalgas. Sí. Así que bueno, es algo que ahora mismo está teniendo bastante éxito. Que la producción de pescado actualmente pues se divide un poco en la producción de captura y la producción por acuicultura. Y ahora mismo más de la mitad del porcentaje de esa producción la lleva la acuicultura. Entonces es un sector que ahora mismo tiene bastante importancia también en la alimentación humana. Ahora en septiembre se va a celebrar un congreso de jóvenes investigadores del mar que voy a participar, porque gran parte de este congreso pues hay un ámbito que se dedica a la acuicultura. Entonces bueno, voy a ir un poco en representación con mi trabajo final de máster. Empecé el máster en octubre de 2019, pero con eso de la pandemia, pues como tenía que ir al laboratorio y demás, y con la medida restrictiva pues no nos dejaba, comencé en julio a hacer mi parte experimental en el laboratorio hasta diciembre, y ya en enero y febrero fue de escritura y ya lo defendí. No, por ejemplo, empecé con la carrera de química. Mi intención era terminar la carrera, opositar y terminar la enseñanza. Pero no sé por qué hubo un momento en mi vida en el que dije, a mí es que la investigación me llama muchísimo, hasta que finalmente me he volcado. Y ahora mismo, pues a corto plazo, quiero publicar un artículo científico de la investigación que he hecho en una revista de acuicultura, si es posible. Y luego, pues, como te he comentado antes, también quiero ir participando en congresos para ir potenciando un poco mi currículum en el ámbito científico. Y bueno, pues a largo plazo, pues me gustaría trabajar en algo que esté relacionado con lo que ahora mismo me estoy especializando. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.